De allí del pueblo ya tenemos un senderismo ya muy interesante, Ya, algunas cascadas, una cascada muy grande que pues es algo para personas que les guste mucho la adrenalina, que si es de bajar naturaleza. algo, naturaleza y algo que si se siente mucho la adrenalina. Y la otra es un mirador que domina todo el valle desde San Bernardo hasta la ciudad de Álamos. Eso es lo que en ese mirador se va a ver toda ¿Sabes esa que área. también en la pura entrada No más que puede ahí estar la reserva necesitamos ecológica? que nos ayude a subir De una aquí para allá carretera, pues más a cerca, limpiarla más bien por una máquina una grande ventana y verde, llegar hasta ahí y una ahí puerta verde construir para ahí no cabañas pegar y hacer un la pequeño primera represo etapa. también para tener agua ahí. Ok. Esa es la idea de este. Y Sí, así el como que senderismo, que es totalmente para donde quieras salir y capacitarnos para atender a la gente.